Voy a cuidar mi casa, voy a limpiarla toda. Voy a cambiar el foco, verlo de otra manera. Voy a adorarme tanto mucho ahora que lo sé. Tú no supiste quererme, así que yo me voy a querer. Voy a cambiar el rumbo, voy a empezar de nuevo. Voy a salir sonriendo en la foto del recuerdo. Voy a rescatar de nuestra historia lo mejor. Pero no supiste quererme, así que yo me voy a querer. Sé muy bien de la belleza que fuimos, todo lo que se abrió cuando nos vimos. Cada letra en nuestra historia quedará, estoy segura, no te olvidaré jamás. Ahora me toca mirarme, volver a sentirme toda, despertarme sola, saber acompañarme. Voy a adorarme tanto mucho ahora que lo sé. Tú no supiste quererme, así que yo me voy a querer. La derrota no me desanima. Todo sucedió por algo y nos vivimos. Tanto nunca volverá a ser igual, estoy segura, no te olvidaré jamás. Sé muy bien de la belleza que fuimos, todo lo que se abrió cuando nos vimos. Cada letra en nuestra historia quedará, estoy segura. No te olvido, pero me toca sacarme, tomarme la mano y hablarme lindo. Me toca mimarme y cuidarme y hacerme el amor. Me toca quererme a mí.